disfruta todas las partidas. Cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerte en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que... Buenas tardes, amigos, estáis en Onda Negra, un programa de la CGT para Radio Topo. Bueno, como si nos venís escuchando desde hace tiempo, sabéis que somos un sindicato de banca y que habitualmente comentamos temas económicos que lamentablemente son protagonistas en la actualidad de este país y de prácticamente toda Europa. Entonces en esta ocasión no va a ser menos. Vamos a comentar un poco en qué punto estamos de recesión, lo que se nos viene encima, en qué punto estamos de rescate y un poquito los antecedentes de cómo hemos llegado a este berenjenal. Bueno, amigos, me imagino que, como casi todo el mundo, estáis al corriente de los avatares de las primas de riesgo y de la crisis del euro y de todas estas historias. Entonces, bueno, habréis visto en las informaciones de los últimos días que parece que la señora Merkel, el señor Draghi, presidente del Banco Central Europeo, por fin manifiestan al menos que van a apoyar a España e Italia en sus problemas de financiación. Bueno, los medios de comunicación, como ya nos habréis escuchado en otras ocasiones, mayoritariamente están en manos del mismo poder financiero que maneja el euro, que maneja la crisis, que ha sido causante de la crisis, y por tanto, y lamentablemente, la información que dan no puede ser más sesgada, más falsa y más lamentable. Así pues, si queréis escuchar una información mucho más fresca, que además está en sintonía con lo que vienen manifestando premios Nobel como Paul Krugman o George Akerlof y otros más, como vienen manifestando catedráticos de economía, profesores de derecho y gente intelectual, pues os recomiendo que escuchéis un poquito para entender qué demonios está sucediendo. Bien, para empezar, os quiero decir que en mi opinión, en mi humildísima opinión, nuestro rescate ya a nivel nacional está más que pactado. Es decir, este cambio de actitud que parece que ha habido, de que ahora por fin dicen que van a hacer, es decir, que van a apoyarnos a resolucionar nuestros problemas de financiación, como suele ser habitual, no nos lo van a decir claramente. Es decir, el rescate se tiene que vender en el mercado interior español por parte del gobierno como que no es un rescate. Se tiene que vender de cara al consumo de los países centroeuropeos, cuya población y cuya opinión pública cree que estamos prácticamente viviendo gracias a ellos, se tiene que mandar ese mensaje de otra manera distinta, y de cara a los países que ya han sido rescatados, pues lógicamente también les tienen que decir ese mensaje de forma que ellos no se sientan perjudicados en el rescate. Conclusión, lo que se está estableciendo ahora durante el verano es básicamente temas de diplomacia, es decir, de cómo se va a presentar a la opinión pública que España ha sido por fin rescatada, entre comillas, e intervenida. Lo de rescatada, entre comillas, os lo digo porque, por si no lo sabéis, un país rescatado como Grecia, que hace 2 años que se le rescató, su prima de riesgo es de 2.320. Y la de Portugal cerró ayer o antes de ayer en 1.020 puntos de prima de riesgo. Es decir, no está, en realidad se le llama rescate, pero no es un rescate. Un rescate habría aliviado los problemas de financiación de estos países, pero como podéis comprobar, no solamente no los ha aliviado, sino que encima los ha multiplicado. Conclusión, es una intervención, no es un rescate. Es una invasión económica sin tanques y es prácticamente convertirnos en una colonia de los mercados, que es aquello a lo que defienden y a lo que se encargan de promover la Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional. Por tanto, cuando hablemos de rescate, no vayáis a pensar ni por un momento que se trata de alguien que viene, que nos rescata y que nos dejará en una situación mejor al cabo de un tiempo. No. Esto no va a suceder, ni ha sucedido nunca con ningún país rescatado, ni en Europa, ni en Asia, ni en África, ni en América. La solución que han tenido esos países al final es simplemente correr a gorrazos a los miembros del Fondo Monetario Internacional y echarlos del país y decir que se acabó, que no pagan la deuda. Así pues, tened muy claro que no es un rescate. Y vamos a ver primero un poquito cómo hemos llegado hasta aquí. Es decir, la historia viene un poquito de lejos, porque os habrán dicho que la culpa de la situación actual es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Es decir, los estudiantes son unos gárrulos y unos vagos y resulta que como son tan vagos y repiten tantos cursos, pues hay que subirle las tasas. Los pensionistas, como tienen los medicamentos gratuitos, pues se pasan un montón y entonces abusan de la gratuidad de esto y claro, hay que ponerles el copago. Habréis oído que los inmigrantes abusan de los servicios sanitarios, cuando los estudios que se han hecho precisamente indican todo lo contrario, y que por eso, por ese abuso, pues nada, se les excluye directamente de los servicios sanitarios. Es decir, la culpa de todos los males es de los ciudadanos. Y los ciudadanos tenemos una suerte terrible de tener tan preclaros dirigentes que velan por nuestra natural tendencia a la irresponsabilidad. Bien, todas estas patrañas, bueno, me imagino que hay mucha gente que ya sabe que todo esto es mentira, pero bueno, todavía puede haber algún incauto que se lo crea. ¿De dónde viene todo esto? Pues bueno, vamos a verlo. Hasta hace prácticamente 20 años, la banca, el poder financiero, estaba bastante regulado. Y no por casualidad. Porque se tenía la experiencia de principios del siglo XX, aquel crack de la bolsa de Nueva York, la crisis del 29, la gran recesión, en que el poder financiero, que no tenía ningún tipo de regulación, provocó una hecatombe prácticamente a nivel mundial. El presidente entonces americano, Theodore Roosevelt, consideró que eso no podía volver a suceder y estableció una legislación que limitara la libertad de estos poderes financieros y que resultó tremendamente eficaz hasta los años 80. Con un montón de vicisitudes, guerras mundiales por medio, no hubo ni una sola crisis financiera como la que hemos podido, como las que hemos podido vivir a partir de aquel momento. Llegamos a los años 80, en Estados Unidos, preside el país Ronald Reagan, un señor muy inteligente, un mal actor, un coeficiente intelectual que no voy a definir, pero que es patético, y en el Reino Unido estaba la dama de hierro, la Margaret Thatcher, que venían siendo partidarios de lo que ellos llaman liberalizar los mercados de capitales. Liberalizar. Esta es la palabra que le gusta a los neoliberales. Liberalizar. En realidad se trata de desregular todas esas normas que habían sido tan efectivas. Bien, el caso es que a principios de los años 90, los bancos, que había dos tipos de bancos, los bancos comerciales y los bancos de inversión. Los bancos comerciales eran el prototipo de lo que nosotros entendemos en la actualidad que es un banco, es decir, una entidad que recoge dinero de los ahorradores y que lo presta pues a familias, a empresas, para generar actividad económica. Esa era la función de los bancos comerciales, que eran los importantes, los grandes bancos. Y luego estaban los bancos de inversión, que se dedicaban a especular con la bolsa y con un poquito con la deuda y la renta fija. Eran bancos muy pequeños, son los que tienen nombres de apellidos, JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs. Eran bancos muy pequeñitos, con dos o tres oficinas en los Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, en Wall Street, y que tenían pues a sueldo a varios brokers no muy bien pagados, que se dedicaban a mover ese dinero. Eran cuatro o cinco socios que se unían y formaban ese banco. Diferencias, pues un banco comercial no podía hacer cualquier cosa con el dinero de sus clientes. Con el dinero de los ahorradores, lo que tenía que hacer era prestarlo. No podía especular ni invertir en cualquier cosa. Y un banco de inversión no se podía dedicar a la actividad comercial. Es decir, era un negocio de cuatro socios que se dedicaban a comprar y vender valores simplemente para su propio beneficio. Y entonces estamos hablando de que esa actividad era especulación. ¿Diferencias entre una y otra? Pues que la especulación no genera valor añadido. Es decir, tú compras una cosa y tal cual es la vuelves a vender, pero a un precio más caro. Eso, a la larga y de una manera masiva, lo que genera es pobreza para la inmensa mayoría, que compran artículos que en su día podrían haber comprado más baratos, y genera riqueza para unos pocos, que son los listos, que se dedican a comprar masivamente esos artículos y a especular con ellos. No genera valor, no genera riqueza más que para unos pocos y pobreza para la mayoría. Bien, cuando se desregulariza el mercado de capitales, se quitan esas leyes, los bancos empiezan a poder hacer cualquier cosa, todos los bancos. Y la primera que ocurre es la crisis famosa de las tecnológicas, porque se empieza a especular sobre valores con los que antes no se podían. Los bancos comerciales empiezan a crear fondos de inversión. El dinero de sus clientes ya no va directamente a la actividad económica, se rompe el circuito que genera actividad económica, y ese dinero va a fondos de inversión. Y un fondo de inversión, básicamente, a lo que se dedica es a conseguir que una cosa cada vez valga más. Bien, esa fue la primera fase. La segunda fase es, vale todo, se liberaliza todo. ¿Qué repercusión tuvo? Pues, por ejemplo, en el mercado de los alimentos, que por aquel entonces, estamos hablando ya del año 2003-2004, tenía un volumen de unos 30 o 40 mil millones de dólares a nivel mundial, en tres años se multiplicó por 10, 320 mil millones de dólares. Y no porque la producción mundial de alimentos se multiplicara por 10, sino porque sus precios se multiplicaron por 10. Bueno, que eso genera, por supuesto, pobreza y genera, pues para muchas, claro, la especulación sobre el maíz o el arroz o el cacao, que son elementos claves y dieta básica para muchas personas del tercer mundo, que de repente los precios suban astronómicamente, pues ha hecho que muchas personas mueran de hambre en el mundo. Pero eso a los mercados les da igual. Ellos no están para preocuparse de esas cosas. Ellos, para lo que están, es para forrarse. Y esta es la cultura que se generó cuando, a nivel mundial, primero en Nueva York y después en Londres, que se convirtieron en las capitales del poder financiero a nivel mundial, esto es la cultura que ha generado. Es decir, para ganar dinero y forrarse vale todo. Y no hay ninguna ley que me diga que algo de lo que voy a hacer está mal. ¿A partir de ahí? Pues a partir de ahí conocemos la historia. Surgieron las hipotecas basura, los complejos instrumentos financieros que no entendían incluso los propios empleados bancarios que los vendían, como las CDS, las swaps, etcétera, etcétera, que básicamente eran elementos de estafa a los propios clientes de los bancos. Entonces, la primera conclusión que tenemos que tener muy clara como ciudadano responsable es: ¿qué hace una entidad financiera con mi dinero? Es decir, me lo está metiendo en un fondo de inversión. Estos señores se dedican a especular con mi dinero. Ellos van a ganar siempre y yo ya veré. Si hago un plazo, bueno, pues un plazo a lo mejor tiene una retribución más pequeña, pero es segura. ¿Y ese dinero a dónde va a ir? Pues miren ustedes, ese dinero lo normal es que vaya para dar financiación a empresas, a familias y para activar la actividad económica. Cuestión muy importante, los ahorradores tienen una gran responsabilidad de saber dónde va su dinero cuando lo llevan a un banco. Porque en estos momentos los mercados, lo que nosotros llamamos mercados, no son más que unos señores que manejan muchos fondos de inversión y el dinero de esos fondos de inversión no es suyo, es de los ahorradores de todo el mundo. Tenemos una gran responsabilidad para exigir que nuestro dinero no vaya a la especulación. Y estos son los antecedentes. A partir de ahí, bueno, pues a partir de ahí nos centramos en España. Entramos en el euro y en el euro había dos posibilidades. Es decir, hacemos una Europa de los pueblos o hacemos una Europa de los mercados. Y primero en Maastricht, después en Lisboa, se acordó hacer una Europa de los mercados. Se liberaliza todo, vale todo, y a partir de ahí lo que está sucediendo lo podemos entender. Imaginemos que eliminamos el Código Penal. Y entonces, bueno, pues uno va por la calle y ve que un señor mata a otro. Claro, te horrorizas, vas a detenerlo y te dice, no me detengas. Esto no es un delito, ya no existe el Código Penal, será éticamente repulsivo, pero no me podéis hacer nada. Pues básicamente lo que se hizo con la desregularización de los mercados de capitales es permitir que los capitales circulasen libremente por el mundo, sobre todo a paraísos fiscales. Eso ya era legal. Se permitió que se pudiera especular con cosas que antes estaban realmente prohibidas, como por ejemplo los alimentos. Pues ahora es legal. Hoy se puede invertir en que una empresa quiebre. Y claro, como el objetivo es ganar mucho dinero, haremos todo lo posible para que esa empresa quiebre. Ah, que produce paro y... Bueno, pero eso no es problema de los mercados. Es un vale todo, es estar dominado por auténticos delincuentes financieros, por unas personas que son auténticos parásitos, ladrones, codiciosos, que han provocado la ruina de muchísimas empresas y que encima se han ido de rositas. No tenemos más que ver lo que ha pasado en este país con las preferentes. Estamos hablando de una estafa masiva, 700.000 personas estafadas, miles de millones de euros robados. ¿Sabéis de algún fiscal que esté investigando algo? ¿Sabéis de alguien que esté en la cárcel por ello? Esto es lo que está pasando, no solamente en España, está pasando en todo el mundo. Claro, aquí nos duele lo que nos duele y pensamos que este país es la hostia, que es tremendo, que fíjate. En realidad esto está pasando en todo el mundo. Está pasando en todo el mundo. En estos momentos hay grandes multinacionales que están robando y echando de aldeas a millones de campesinos en América, en Brasil, en Asia, para controlar la producción de alimentos. Sencillamente, en lugar de coger los alimentos y comprarlos a un millón de productores, vamos a ver si los alimentos los compramos a tres productores y así controlamos mejor el mercado mundial de alimentos. Y eso está pasando, gente que están siendo expulsados no solo de sus tierras, están siendo expulsados de sus casas y de sus haciendas, están siendo robados con la complicidad de gobiernos. Y esto lo están haciendo multinacionales de la alimentación. Los mercados, amigos míos, estos son los mercados. Auténticos delincuentes a los que hemos convertido en dioses de nuestra sociedad. Living free, season ticket on the way. 10 minutos o menos. Bueno, continuamos. Así pues, este poder financiero es un auténtico cáncer para la sociedad y como tal cáncer, la verdad es que se ha infiltrado en todas las posiciones, en la clase política, financiando carísimas campañas electorales y carísimas estructuras de los partidos políticos que cuesta mucho dinero mantener, a base de créditos que nunca se pagan. Se ha infiltrado en los medios de comunicación, como accionistas y accionistas muy importantes de grandes empresas, pues ahí está, y si queréis lo podéis comprobar, cuál es el accionariado de Prisa, de Mediapro y de todas estas grandes cadenas. Veréis que hay bancos, pues el BBV, Santander, y así pasa en todos los países. Se han infiltrado en universidades, sobre todo en privadas, financiando pues a profesores que van a hacer de portavoces de lo que ellos quieren vender. Y bueno, se han infiltrado en todos los órdenes de la sociedad, de tal manera que incluso en algún momento catedráticos como y profesores como Vicenç Navarro, Alberto Garzón y ahora no recuerdo el nombre del otro, pero bueno, que han escrito alguna publicación que no sigue los criterios del establishment, han tenido enormes dificultades en poder publicar estos libros y bueno, de hecho ahora sí los han podido publicar tiempo después, pero los tuvieron que poner en descarga libre en internet porque no había editorial que quisiera publicar algo que, en fin, que iba contra el establishment. En conclusión, pues tenemos también pues nuestra libertad de información secuestrada, absolutamente secuestrada. Nos dejan vivir a los minoritarios, ¿por qué? Pues porque como no nos oye nadie, pues bueno, pues es algo que no crea opinión, pero yo espero que el cabreo de la gente cambie esto. Bien, y seguimos con las mentiras, es decir, ahora, claro, pues todo este tinglado que han montado lo tienen que sostener a base de mentiras. Los grandes medios, pues como he dicho, están cautivos de este establishment y entonces el mensaje que nos vienen dando últimamente es que el euro está en crisis. Dios mío, el euro está en crisis y además esto con para que la gente tenga miedo, para que la gente esté sometida por el miedo y pues actúe con mansedumbre. El euro no está en crisis. Al euro nunca le ha ido mejor, porque el euro es la moneda de Alemania. Hemos pensado que era la moneda de todos, pero nos hemos equivocado. Es la moneda de Alemania, Austria, Holanda, Finlandia, de los países centroeuropeos. Y al euro nunca le ha ido mejor. Eso os lo podéis creer. Claro, el mensaje apocalíptico se vende diferente según el país. En los países centroeuropeos, de tradición ultraliberal, pues bueno, allí lo que se viene diciendo, con visos muy nacionalistas, es que estos países son víctimas de la insensatez económica de los países periféricos, Portugal, España, Italia, Grecia, y que gracias a las aportaciones y a la financiación de ellos, pues básicamente podemos vivir. Y también tiene visos racistas, es decir, lo que ha vendido mucho la prensa esta es que portugueses, españoles, griegos e italianos somos unos vagos y unos vividores, que nos hemos dedicado a viva la Virgen, a jubilarnos cuando nos daba la gana, trabajando poquísimo, cobrando muchísimo, y claro, pues así eso nos ha llevado a la situación que nos ha llevado. Y desde luego recordaréis que en España esto es lo que nos han dicho de los ciudadanos griegos, pero es que esto es lo que en Alemania dicen de los españoles. Claro, y de acuerdo con ello, pues el mensaje de nuestro gobierno es que somos culpables de la crisis porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Nos han inundado con los despilfarros del Estado, y es verdad que el Estado despilfarraba, pero de ninguna manera esa era la causa por la que estamos así. Porque España, cuando empezó la crisis, tenía una deuda pública que era 20 puntos sobre el Producto Interior Bruto inferior a la de Alemania. Es decir, podríamos despilfarrar mucho, pero gastábamos muy poco. Con lo cual, se ha abonado mucho la idea de que tenemos una administración con muchísimos funcionarios. Bueno, somos de los países de la zona euro con menos funcionarios. Os parecerá que hay muchos, pero resulta que somos de los que menos funcionarios tienen. Se ha abonado mucho la idea de que fíjese usted, sobran administraciones. Bueno, es posible que sí, es posible que haya mala administración, pero de ninguna manera se han cometido excesos como para justificar que esto sea la causa de la crisis que padecemos. Otra cosa es que a fuerza de repetir una mentira, la mayor parte de la población termine creyéndosela. Y bueno, pues lo último ya, después de decir que el Estado es que despilfarraba mucho y cuando no consiguen cuadrar las cuentas, a pesar de la austeridad que nos ponen, pues bueno, ahora ya empiezan a decir que la culpa es directamente nuestra. Como he dicho antes, los estudiantes son unos vagos y por eso hay que subirle las tasas. Los ancianos, pues claro, es que fíjese usted, abusan de la gratuidad de los alimentos, claro, hay que ponerle copago. Los inmigrantes, bueno, hay que echarlos fuera del sistema sanitario porque como no cotizan, claro, ¿cómo vamos a pagar eso? Y así, pues bueno, pues la verdad es que este tipo de patrañas al final va calando en el inconsciente colectivo de la gente. Es increíble que esto sea así, pero claro, es de la gente que no se molesta lo más mínimo en informarse y que prefiere sentarse tranquilamente en un sillón y que le cuenten las mentiras que le cuenten, ahí está él sin hacer ningún esfuerzo. No se comprometen. Bueno, estábamos comentando bueno, que éramos culpables hasta de la muerte de Manolete por porque el gobierno, este patético y mentiroso gobierno, nos lo dice así. Bien, la puñetera realidad es que el gasto público social antes de la crisis, es decir, sanidad y educación y otros gastos sociales de España, era el más bajo, era el más bajo de Europa junto con el de Portugal y el de Grecia. Era, mientras nuestro Producto Interior Bruto por cabeza era el 94% de la media europea, el gasto social de este país era el 74%. ¿Dónde coño está el excesivo gasto público? Entre los años 2002 y 2006, Alemania, que dice que no hemos hecho los deberes, Francia y Alemania incumplieron los tratados europeos con un déficit público superior al 3%. En aquel momento y entre tanto, España e Irlanda, por ejemplo, no tenían déficit. En el 2007, el superávit de las cuentas públicas españolas era 6 veces superior al de Alemania. Y el endeudamiento, como he dicho antes, era 20 puntos inferior al alemán. Todo un ejemplo de disciplina neoliberal, que así nos luce el pelo, porque encima éramos el país de los mileuristas. Sí que hicimos los deberes, señora Merkel, y mejor que ningún otro país, pero eso no nos ha preservado de la rapiña de los mercados a los que ustedes representa y defiende. Estos datos obran en el poder de la nada democrática Comisión Europea, la misma que nos pone, que nos acusa de poner a España e Italia, les acusa de poner en peligro al euro. Mentira. Ahora el FMI, el otro día lo leí en un titular, acusaba a España e Italia de descarrilar la economía mundial. Nada menos, ¿eh? España e Italia, que no representan ni el 2% de la economía global. O sea, es que son unas patrañas que es que yo no sé cómo la gente de verdad se las puede llegar a creer. Solo hace falta un poquito de sentido común, ningún estudio económico para darse cuenta de que lo que se pretende es simplemente crear confusión y miedo. Vimos también cómo se amenazaba a Grecia con expulsarla de la zona euro. He visto a otro funcionario alemán diciendo que no pasaría nada. Bueno, pues entonces, ¿por qué se acojonaron tanto cuando Papandreou dijo que iba a hacer un referéndum? Y en las últimas elecciones generales griegas, que podía ganar la opción de izquierdas, que es contra el euro, ¿por qué se acojonó toda Europa? Son mentiras sobre mentiras. Y ahora no, lo más chocante de todo es ver la perplejidad de nuestro incompetente Rajoy. Salimos de Málaga y nos vamos a Malagón. Es increíble. O sea, se ha pegado todo este tiempo diciendo que lo que había que hacer era recuperar la confianza de los mercados. Y por eso era necesario liquidar nuestro estado del bienestar. Incluso en esto le ha apoyado el PSOE. Es muy lamentable, pero bueno, es que al final son las dos caras de una misma moneda. Muy falsa, por cierto. Porque la vicesecretaria del PSOE hace poco declaró que las protestas ciudadanas no ayudan a la confianza de los mercados en España. Pero no, es que hay que ser sinvergüenza. Es algo patético. Y entonces ahora observamos cómo el gobierno de Rajoy está estupefacto, porque claro, después de haber hecho todos los deberes y todo lo que los mercados le exigían, resulta que la prima de riesgo bate récords. Y va y se esconde en la Moncloa y solo sale para ver algún partido de fútbol de vez en cuando. O sea, es lamentable. Y encima le hemos votado, no, le habéis votado. Yo no sé si es que nos hemos vuelto idiotas o es que nos echan alguna droga en el agua corriente doméstica. Así están las cosas. Nos creemos las mentiras que nos dicen y encima les votamos. Bien, pues siguiendo un poquito, porque quiero entrar un poquito en el tema de la sanidad, que es una de las cosas que está más en peligro. Claro, como dicen que no hay dinero, pues entonces hay que cerrar hospitales. ¡Qué sinvergüenzas! Resulta que dicen que no hay dinero, pero no se ha tocado la SICAV. Estas sociedades de inversión que tienen las grandes fortunas y que solo pagan el 1% de los beneficios que obtienen. No han tocado los impuestos de sociedades de las grandes empresas, las que facturan más de 150 millones... que vienen a pagar en torno a un 10%. No han tocado prácticamente las rentas del capital. Sí, el IVA y el IRPF, que es lo que pagan las clases populares. Son unos sinvergüenzas. ¿Y todo esto para qué? Ah, todo esto es para salvar Bankia y para salvar un sistema financiero que nos está que nos está amargando la vida, que nos ha causado la crisis, que ahora tiene unos agujeros enormes, que son chiringuitos privados de señores con nombres y apellidos, que van a ser salvados con dinero público, y con dinero público que sale de parados, de enfermos dependientes y de inmigrantes y de la gente más, más sencilla y pobre de este país. De verdad que no tenemos vergüenza. No tenemos vergüenza por no estar en la calle persiguiéndoles a pero a hostia limpia. No tenemos vergüenza ni dignidad. Todas como parte y... Tatuada con aspereza de balas y cárcel, sentida por todas como parte importante de anhelos cercanos, de libertad y coraje. Has llegado más lejos que el viento que fugitivo te llevó con él. Con él, Matilde Lamba, republicana, no pudieron colgar de tu pecho ni crucifijos ni sotanas. Matilde Lamba, republicana, no pudieron colgar de tu pecho señales amargas. Qué irónica es la vida, que por un lado seas consuelo para muchas y a la vez la soledad te acompaña en cada lágrima. Cuando inventas conversaciones con tu pequeña niña, que en casa continúa esperando a que regreses, a que regreses. Matilde Lamba, republicana, no pudieron colgar de tu pecho ni crucifijos ni sotanas. Matilde Lamba, republicana, no pudieron colgar de tu pecho señales amargas. Matilde Lamba, republicana, nos espera en el aire tu abrazo, eres lluvia enterrada. Matilde Lamba, republicana, y las celdas sintieron el vértigo de tu salto mortal, de tu salto mortal, de tu salto mortal. Bien, ha venido bien un poquito de música para apaciguar el calentamiento global que me estaba invadiendo. Y retomo un poquito lo que estaba diciendo de la sanidad. De las cifras que estábamos dando de que se invertía mucho menos en gasto social en este país, esto antes de la crisis, ahora con los recortes ya ni os cuento. Concretamente las cifras de sanidad son muy interesantes. Es decir, la sanidad pública el año pasado costó en España 65.000 millones de euros, que os puede parecer una auténtica barbaridad, pero que en realidad era el 6,6% del Producto Interior Bruto. La media de inversión en sanidad en la Unión Europea es del 7,6%, es decir, que a ellos la sanidad de promedio les cuesta un 1% más del Producto Interior Bruto. Y los que más gastan en salud pública, precisamente en la Unión Europea, qué casualidad, son Francia con el 8,7 y Alemania con el 8,1. Es decir, justo Alemania, el país que nos exige que recortemos en nuestra sanidad, que volvemos a dar el dato, es el 6,6. Bien, si unimos sanidad pública y sanidad privada, veremos que lo que se invierte en España, es decir, en sanidad pública más privada, es el 9,7 del Producto Interior Bruto. Y en el caso de Francia resulta ser el 11,7 y de Alemania el 11,3. Estados Unidos invierte el 17,38% en sanidad, que como sabéis es privada. Bien, estas son unas cifras que surgen de un dato esencial, y es que España es de los países de la Unión Europea que menos gasta en sanidad pública, es de los que más gasta en sanidad privada, estamos hablando sobre el Producto Interior Bruto, y además pues es uno de los que tiene una mejor sanidad pública, o tenía, porque habrá que empezar a decirlo ya en pasado. Bien, por tanto, no es cierto que España gaste demasiado, que gaste más de lo que puede pagar. En realidad, los recursos existen. Lo que ocurre es que el Estado no los recoge. Simplemente con que el Estado, en lugar de recortar en sanidad, hubiera anulado algunas de las reducciones que se han hecho del impuesto de sociedades aprobado en el Parlamento a las grandes empresas, habría podido recaudar más de 5.300 millones de euros. Si hubiera restablecido el impuesto de patrimonio, habría recaudado 2.100 millones de euros. Por no hablar de, como hemos dicho antes, de la escandalosa fiscalidad que tienen las grandes fortunas. Os sigo recordando, que esto lo decimos en casi todos los programas, que el fraude fiscal en este país asciende a más de 80.000 millones de euros. Hace poco unos inspectores de Hacienda, de una de las asociaciones que tienen, decían que si a ellos les dejaran investigar, pero con libertad, si a ellos les dieran la potestad de poder hacer cumplir las leyes fiscales, en un solo año recaudaban de 20 a 30 mil millones de euros más, esto solamente con las empresas del IBEX. Es muy lamentable que esto lo tenga que decir un profesional de Hacienda. Y es muy lamentable que tenga razón. Así pues, amigos, esto no es una cuestión de decir no hay recursos. Los gobiernos, tanto de Zapatero como de Rajoy, no han tenido las narices de buscar esos recursos donde están. Porque los gobiernos del PSOE y del PP están al servicio de quien está, que es el poder financiero. Y nosotros votándoles. Al final, por poco más de 1.500 euros por habitante y año, España consigue una cobertura sanitaria, o conseguía, bastante, bastante buena, gratuita y universal. Eso se lo han cepillado. En fin, y así vemos pues que Cataluña, Oriol Puyol, portavoz de Convergencia y Unión, declaró el año pasado en noviembre que lo que estaban haciendo en Cataluña con los recortes sanitarios es actuar de faro para todo el sur del Mediterráneo. Porque no hay nadie, ni en el sur de Europa, ni en Grecia, ni en Portugal, ni en el resto de España, que no se esté comportando con el coraje de ellos. Encima, a eso le llaman coraje. Y nada, y los medios públicos catalanes, pues una absoluta vergüenza. Tanto TV3 como Cataluña Radio, pues tienes a moderadores que tertulias que están cobrando 900.000 euros al año defendiendo la necesidad de que los ciudadanos catalanes se aprieten el cinturón. Esto es una auténtica vergüenza. Y puesto que vamos de cara a que nos privaticen la sanidad, dejad que os haga, pues os diga unos pequeños datos que hemos obtenido. Como os he dicho antes, Estados Unidos es el paradigma del sistema de financiación privada de su sanidad, ¿eh? Es paradigma. Os hemos dicho que gastaba el 17% del Producto Interior Bruto, y es el segundo país, después de Malta, que lidera el ranking en gasto sanitario, y estamos hablando privado, Gasta en tanto que España gastamos el 9,7. Estamos hablando de sanidad pública y privada. Esto significa que los ciudadanos de Estados Unidos gastan un 60% más en su salud que los españoles. Pero lo curioso del caso es que el ranking, como hemos dicho, lo lidera Malta, el segundo país es Estados Unidos, pero los siguientes países que más gastan en sanidad son México, Lesoto, Burundi, Sierra Leona, Timor Oriental, Kenia, Nauru y Moldavia. Quizá alguien piense que Estados Unidos, que gasta tantísimo en sanidad, debe tener la mejor sanidad del mundo. Pero bueno, vamos a ver algunos indicadores, porque puede que nos llevemos alguna sorpresa. Por ejemplo, mortalidad infantil. Estados Unidos tiene el 6 por mil. Se codea con países como Hungría, Nueva Caledonia y Bielorrusia. Que el índice de Bielorrusia, por cierto, es bastante más alto de lo que podría ser, porque todavía está afectado por la catástrofe de la central nuclear de Chernóbil, que está en Ucrania, pero que está muy próxima. La tasa de España es el 3,4 por mil, casi la mitad. Otro indicador. Tienen menos camas de hospital en Estados Unidos por habitante y menos médicos. ¿Será por eficiencia? Eso sí, nos superan en la tasa de mortalidad materna. Su tasa es 4 veces superior a la española. Una tasa escandalosa. El indicador de esperanza de vida. Bueno, nuestro país está en el puesto 12 del ranking mundial. Estados Unidos en el puesto 37, siguiéndole de cerca Taiwán y Panamá. Eso sí, las aseguradoras en Estados Unidos van cojonudamente bien. Y Wall Street también. El negocio es enorme y los beneficios exorbitantes. Pero los ciudadanos americanos gastan muchísimo más y obtienen una eficiencia que en algún caso es casi tercermundista. Esto es lo que nos depara la sanidad privada. Y ahí están los ultras, como he dicho, de CIU y del PP, cerrando quirófanos de hospitales públicos por las tardes para cederlos a la sanidad privada. Así, pues tenemos que un ciudadano pudiente será atendido en instalaciones públicas por los mismos médicos, sin pasar por unas democráticas listas de espera que se habrán multiplicado y que se están multiplicando. Y eso mediante el pago de una mordida que llamamos seguro médico. El pudiente tendrá un seguro médico, será atendido por instalaciones públicas, y eso, vamos, a mí me parece un impuesto revolucionario. Una sanidad privada que no va a necesitar inversiones en instalaciones ni material, porque la estaremos pagando todos con nuestro dinero público. Más beneficios para unos pocos, peor y más escaso servicio sanitario para la mayoría, y viva los mercados. La Generalitat, pues bueno, ahí está, como hemos dicho. Defiende la gestión de las mutuas privadas como un ejemplo de eficiencia y buen hacer. Pero vamos, se olvida de que no hace demasiados años tuvo que dedicar importantes recursos públicos en gestiones fallidas de mutuas y fraudulentas. Y ahí están el Hospital General de Cataluña, la Mutua La Alianza, la Agrupación Mutua, la Mutua Universal, que son entidades que estaban, bueno, entidades privadas que atendían a ciudadanos y que al final tuvo que ser la Generalitat con dinero público las que la salvara. O sea, un ejemplo de ineficiencia. Esto, bueno, pues nada, es lo que nos viene encima, a no ser que, como siempre decimos, salgamos a la calle y protestemos. Protestemos, pero de verdad, masiva y enérgicamente. Y hablando de protestas, hoy los mineros de Aragón han vuelto al trabajo. Después de todo este tiempo de lucha, una lucha enérgica, como me gusta decir a mí, y muy reivindicativa y con mucha dignidad, han vuelto al trabajo, pero tienen entrevista con el ministro del ramo, que por supuesto no les va a hacer ni caso, porque es un señor muy obediente y no va, ojalá me equivoque, pero vamos, que no creo que vayan a conseguir nada, y me temo que la lucha va a ser larga y dura. De todos modos, desde aquí les mandamos muchísimo ánimo. Soy minero y templé mi corazón con pico y barrena. Soy minero y con caña, vino y ron me quito las penas. Soy barrenero porque a mí nada me espanta y solo quiero el sonido de una taranta. Compañero, dale al marro pa' cantar mientras garbillo que arcompa. Quiero repetirle al mundo entero, yo soy minero. Soy barrenero porque a mí nada me espanta y solo quiero el sonido de una taranta, compañero, dale al marro pa' cantar mientras Garbillo que al compás del marro quiero repetirle al mundo entero, Dios, yo soy minero. Bueno, y terminando con el tema de la sanidad, os quiero decir que, bueno, que ese argumento de que hay que apretarse el cinturón y que si no se tiene dinero, pues mire usted, hay que recortar porque eso es preservar el estado del bienestar, es una falacia, vamos, como la copa de un pino. Es decir, aquí la cuestión no es que no haya dinero, la cuestión es que, como he dicho antes, que no se busca. No se busca. Y la prueba más evidente de que no se busca es ya la reforma fiscal que este patético gobierno, este embustero gobierno, hizo hace, bueno, 3 meses aproximadamente. Una reforma que yo llamo la ley de el Real Decreto de la Amnistía Fiscal. Es algo maravilloso. O sea, cualquier ciudadano que en los últimos años haya visto que le han revisado su renta y la agencia tributaria y que, bueno, pues en esta haya habido algún error, alguna omisión, sabe cómo las gastan. Es decir, en el mejor de los casos, si califican la falta como leve, pues la cantidad que no has liquidado a Hacienda te la premian con un 50% de sanción. Es decir, tienes que liquidar lo que no liquidaste más un 50% de sanción. ¿Que no has dejado de liquidar 500 euros? Pues mira, 250 de sanción, a pagar 750. Bien. Esto es en el caso de una falta leve, pegado. Llega el señor Emilio Botín. Este señor, en el año 2000, le descubren 2.000 millones de euros en Suiza. Por supuesto, 2.000 millones de euros en un solo banco de un solo paraíso fiscal de los muchos que hay, ¿eh? Ah, y este señor dice, ay, si no sabía que yo tenía eso ahí, por Dios. Y nada, pues Hacienda, en lugar de meterle en la cárcel, porque esto es algo que está tipificado en el Código Penal y que está penalado con cárcel, pues no, Hacienda le manda una carta muy atenta, diciéndole, pues querido señor Botín, por favor, sírvase usted de regularizar esta situación, porque claro, es que si no nos veremos obligados a emprender acciones penales y esto sería muy desagradable, ¿no? Y bueno, pues llega este señor y liquida 4 millones de euros. A ver si alguno de vosotros os sale las cuentas, porque yo llevo aquí haciendo ecuaciones, historias y no me salen. Es decir, 2.000 millones no declarados. Vamos a pensar que este señor no es gilipollas y no tributa el 56%. Tributa, pues, el 18%, porque eso es un real decreto que el señor Zapatero le puso a él y al señor Francisco González y a toda esta gentuza exprofeso en noviembre del año 2000, no quise equivocarme, creo que fue en noviembre del 2010. Es decir, los banqueros, sus familias y todos los de alrededor tributan el 18% de los ingresos provenientes de su banco. Vamos a imaginar, por redondear, que el señor Botín tiene que liquidar el 20% de esa cantidad. Pues el 20% de 2.000 son 400 millones, no 4. Si además ha sido falta leve, porque fíjate, ha sido la primera vez, pobrecito, no se dio cuenta, ni se acordaba que tenía ese dinero ahí, bueno, pues será el 50% de sanción, ¿no? Como cualquier ciudadano. Pues el 50% de 400 millones son 200, luego a pagar 600 millones. Pues no, señores, pagó 4. Y luego dando la mano al rey en gallumbos, ¿eh? O sea, esto es su ilustrísimo señor Emilio Botín. Bueno, pues ¿en qué consiste la amnistía fiscal que nos ha preparado el señor Rajoy? Pues muy sencillo. Es la certificación de que no todos somos iguales ante la ley. Es decir, los asalariados tributamos mucho más del 10%. Es que no tienen legitimidad para hacer este tipo de cosas. Consiste básicamente en lo siguiente. Usted tiene dinero negro, da igual la cantidad. Usted tráigalo. No le vamos a preguntar de dónde lo ha sacado, cómo lo ha obtenido, a qué se dedica usted. Usted tráigalo y por un módico 10% el Estado español se lo blanquea. Y a partir de que usted pague el 10%, ese dinero es tan limpio como si fuera usted, vamos, el más humilde de los trabajadores de este país. Esto, yo creo que es que, vamos, yo creo que tiene que haber algún organismo internacional que diga, oiga, es que ustedes no tienen legitimidad para hacer una cosa así. O sea, es decir, esto va a traer, yo creo que no va a traer a defraudadores, va a traer directamente a delincuentes. Los narcotraficantes que no sepan cómo blanquear su dinero solo tienen que venir a España y pagando un 10% de mordida al Ministerio de Hacienda tienen su dinero blanqueado. Esto es acojonante, o sea, es acojonante. A lo que llega este país es tremendo. Y lo que me parece todavía más tremendo, vuelvo a repetir, es que toda la ciudadanía esté absolutamente parada, impávida, sometida, narcotizada, drogada o no sé qué, pero tragándose todo esto y que no salgamos a la calle a decir hasta aquí hemos llegado. Esta tortura a lo que vamos, a lo que nos conduce es, no tenemos más que mirar a Grecia, prima de riesgo actual, 2.320, 2 años de rescate. Y el gobierno griego vuelve a anunciar más recortes en Grecia. No sé ya de dónde van a recortar. Pero desde luego, esto va a ser así hasta que los ciudadanos digamos basta. Y eso es algo que deberíamos hacer por nosotros, por nuestros vecinos, por la gente que está pasándolo mal en este país, por nuestros hijos, y es nuestro deber de ser humano. Nos ocupamos del mar y tenemos dividida la tarea. Y con esta canción de Mónica Molina aprovechamos para desearos un buen fin de semana en la playa, en la montaña. Recordamos el pronóstico del tiempo que a nuestro amigo Rafa tanto le gusta dar, que ahora hace muchos días que no viene a darlo. Entonces va a hacer bastante calor estos días, bastante. Las previsiones hasta el viernes son unas previsiones bastante fuertes de calor, especialmente pues aquí en Zaragoza, toda la zona de Aragón, Mediterráneo. Se supone que el fin de semana estarán exactamente igual. Con lo cual ya sabéis, buena cervecita con gaseosa, vinico con gaseosa, donde sea, en la montaña, en el chiringuito, que lo paséis muy bien. Os dejamos ahora con los compañeros de Mate Amargo y nos vemos el próximo día.